En varios sectores de la economía nacional de Corea, continúan lográndose los éxitos durante la batalla de 200 días. En la rama de la industria eléctrica, se incrementó en 36% la producción eléctrica en comparación con el igual periodo del año pasado. Y los miembros de la Brigada de Choque Juvenil de la mina de carbón Hwaehan del complejo carbonífero de la zona de Pukchang cumplieron el plan de la economía nacional para 2 años mediante la innovación colectiva. Y en la mina de carbón Myeonhak del complejo carbonífero de la zona de Deukchang aumentaron 1,7 veces la producción de carbón con respecto al igual tiempo del año expirado. Mientras tanto, los trabajadores del Departamento de Ferrocarril de Pyongyang sobrecumplen cada día el plan de transporte durante la campaña de 200 días, y en la empresa de acarreo por tuberías de Songpyeong del complejo siderúrgico Kimchaek cumplen cada día al 107% el plan de transporte de minerales enriquecidos de hierro. Además, en la fábrica de calzados de Sinizhu se produce mayor cantidad de calzados de buena calidad mediante la combinación de la ciencia y técnica con la producción.